hacemos la invitación a incrementar el saber, si desea conocer de Chile y su tradición. Compartamos la visión del canto de hoy en día. Conozca la melodía de poetas y cultores, arte de los payadores, la guitarra es poesía. Damos la más cordial bienvenida al programa Canto, Poesía y Melodías, desde el litoral central de Chile y dedicado a la difusión de la antigua tradición del canto a lo poeta. Durante los próximos 60 minutos, conversaremos sobre el canto a lo divino, el canto a lo humano, la guitarra traspuesta, la paya, los brindis, el guitarrón chileno y sus melodías y muchas cosas más. Canto, Poesía y Melodías es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2017. Queridos y estimadas radioescuchas, damos la bienvenida a la segunda edición del programa radial Canto, Poesía y Melodías, que tiene el propósito de difundir y poner en valor nuestra tradición del canto a lo poeta. Para iniciar el programa de hoy, sobre el canto a lo humano, voy a compartir un pensamiento de Arnoldo Madariaga Encina, que es cantor a lo divino y a lo humano, payador, poeta popular y artista educador. Yo digo que para mí la poesía es lo más grande. Yo digo que si toda la gente que habitamos en este planeta tuviéramos un mínimo de poetas, el mundo caminaría en otra forma, porque el poeta, sin halago, pareciera que nunca piensa cosas malas, porque cuando está en su trabajo está preocupado de su trabajo, y cuando le sobra un momentito de tiempo lo ocupa haciendo versos, entonces no le queda lugar para hacer ninguna maldad. Este pensamiento de don Arnoldo Madariaga Encina es el prólogo del libro Tipos humanos en la poesía folclórica chilena, un ensayo de Manuel Daneman. Y con eso entonces damos el encuadre a este programa dedicado al canto a lo humano. Vamos a conversar sobre los fundados del canto a lo humano, o los fundamentos, como por ejemplo el fundado por amor, por travesura, por ponderación. También vamos a conversar sobre los brindis. Por ejemplo, yo brindo por este vaso porque sé que es invisible, y aunque piensen lo increíble, al tomarlo no me atraso. Si yo me pego un pencazo tampoco se me nota, y menos se me bota y aunque mi mano esté suelta, y si se me diera vuelta no pierdo ni una gota. También vamos a recordar algunas adivinanzas de la tradición, como por ejemplo, de las lejanas tierras vengo, pintado de mil colores, buscando la arenga arenga y empobreciendo señores. Y por supuesto también vamos a revisar lo que es la estructura poética y la musicalización del canto a lo humano. Al igual que en el programa anterior, me encuentro junto a Nicolás y Nostrosa Codoseo, quien al más puro estilo del cantor a lo poeta va a iniciar este programa con un canto de una décima de presentación. Y luego de eso, nos va a contar sobre la tradición del canto a lo humano. Entonando poesía, encumbrando melodías, elevando el sentimiento. Este espíritu contento goza de muy linda paz. A decir algunas cosas, soy Codoseo y Nostrosa, me han llamado Nicolás. Canto Un saludo a quienes nos están escuchando en el litoral central, en Chile y en el mundo entero. Lo que sonaba es una décima de presentación, porque los poetas somos muy educados y nos presentamos al empezar a cantar. Hablando del canto a lo humano, podemos decir primeramente que es un hermano muy cercano al canto a lo divino. Este canto del que conversamos en el capítulo anterior y que tiene que ver con festividades religiosas. Por su parte, el canto a lo humano no tiene que ver con festividades religiosas y se diferencia en este sentido al canto a lo divino justamente en las ocasiones en que se ejecuta. El canto al humano se ejecuta en mingacos, en fiestas, en encuentros y no así en vigilias o novenas de campo como conversábamos en el capítulo anterior, que tienen que ver específicamente con lo divino. Otro elemento importante del canto al humano y que lo diferencia del canto a lo divino son los fundamentos o fundados. En este caso los fundamentos son terrenales, se puede decir. Son fundamentos, por ejemplo, por el amor, por travesura, por acontecimiento, por oficio. Hay muchos fundamentos a lo humano por los que se puede cantar y escribir poesía, pero que son muy distintos a los fundamentos a lo divino, que tienen que ver con las escrituras de la Biblia, con las vírgenes o con santos. Si bien existen estas diferencias entre el canto a lo divino y el canto a lo humano, las similitudes que hay también son importantes. Por ejemplo, la guitarra, el guitarrón y el rabel siguen siendo los instrumentos que musicalizan estas formas poéticas. Igualmente son similares en la forma poética en que se expresan. En ambos casos es la décima la estructura más importante, acompañada de la cuarteta y del verso completo en el caso que tengamos la poesía extensa. Por lo tanto, tenemos al mismo tiempo diferencias y similitudes. A modo de reseña sobre el canto al humano, podemos citar un estudio que hace Francisco Astorga titulado El canto a lo poeta y que dice así: entre los españoles venían trovadores y juglares que suplieron textos religiosos por textos profanos, manteniendo el mismo estilo musical y literario, desarrollando el canto a lo humano. Este incluye los temas o fundamentos que no son bíblicos ni de carácter religioso, por ejemplo, ponderaciones, literatura, historia humana, amor, contrapuntos, etc. Refiriéndonos al canto al humano, en el trabajo recién citado de Francisco Astorga Redondo, además se sugiere que la paya es parte del canto al humano. Citamos un extracto. Dentro del canto al humano se encontramos la paya, que es un duelo improvisado entre dos cantores a lo poeta. Paya es una voz quechua que significa dos. El abate Juan Ignacio Molina, en su obra Historia Civil del Reino de Chile, escrito en el siglo XVIII, habla de los compositores de repente, llamados en su lengua payadores. Esta evidencia sugiere ya en este siglo la existencia de poetas auténticamente chilenos. Entonces, Nicolás, ¿qué nos podrías contar sobre las ocasiones en que se desarrolla el canto al humano? Las ocasiones en que se manifiesta el canto al humano son tradicionalmente las fiestas familiares o mingacos. Si bien actualmente existen pocas ocasiones y encuentros de canto a lo humano y de verso a lo humano específicamente, sí existen encuentros de payadores. Y como bien citábamos a Francisco Astorga Redondo, la paya sería parte del canto al humano. Por lo tanto, actualmente la ocasión más común, más conocida y más popular en que se expresa el canto a lo humano son los encuentros de payadores, de los cuales también conversaremos en otros capítulos. Respecto de las ocasiones, podemos citar el texto de Fidel Sepúlveda Llanos, quien en su trabajo El canto a lo poeta, análisis histórico, antropológico y antología fundamental, refiere sobre las fiestas lo siguiente. En nuestro caso chileno, la fiesta ocurre como experiencia de comunión de la persona, del individuo con el territorio, con la tierra, con el agua, con el aire y con el fuego específicos donde ocurre la fiesta. No hay fiesta verdadera sin este compromiso del hombre con el territorio y del territorio con el hombre. O sea, no hay fiesta sin la experiencia de habitar, que es estar en y con un lugar sentido como manantial nutricio del cuerpo y del espíritu. Así describe Fidel Sepúlveda Llanos una fiesta. Por otra parte, Daniel Meneses nos dice, por ejemplo, Una vez en una fiesta remolí con un paisano y me decía un anciano, de lo que toma ya apesta. Yo le contesté, me cuesta trabajar para tener. Nada se me da a perder, fue lo que le contesté, y hasta con hambre quedé por ponerme a remoler. Por su parte, Bernardino Guajardo, en otro verso por el roto tomador, dice: cierto roto convidó a otro para tomar, y en la fonda oír cantar esta pareja adentró. Uno al mozo preguntó, ¿qué vale esta dama Juana? Hasta que quite las ganas esta noche de beber, porque para remoler yo trabajo en la semana. Finalmente Rolac nos dice: busquen unos la mujer, otros busquen el dinero, pero yo el licor prefiero, a mí me gusta beber. Vale más a mi entender que el más lujoso esplendor y el más cariñoso amor que en el mundo puede hallarse, tranquilamente empinarse una copa de licor. Todas esas décimas nos muestran la importancia de la fiesta en nuestro pueblo chileno. Es la fiesta ese contexto donde los cantores, los poetas y las personas en general se reúnen a compartir, a pasar un buen momento y a divertirse. Pasan las penas y las alegrías juntos. Y es la fiesta también esa tierra fértil donde finalmente germinan muchas de las tradiciones que caracterizan a nuestro pueblo chileno, como las adivinanzas, los brindis y también donde muchas veces se desarrolló la paya. Los brindis son décimas, también construidas con vocablos octosilábicos, que siempre tienen un contexto festivo y se refieren a un tema en particular. Vamos a mostrar algunos brindis que son del repertorio de la tradición, no son de nuestra autoría. Con el brindis que yo voy a decir, ojalá nadie se ofenda. Por la suegra de brindar porque viene de visita, y como ella misma se invita, la tengo que soportar. Con perros voy a lograr que ella se vaya esta vez. Los tres perros le mandé para pegarle una asustada, y la vieja desgraciada que haya mordido a los tres. Yo voy a seguir brindando con un traguito cualquiera, por toda mujer soltera que se lo pasa penando. Pena porque está esperando la llegada de un amor, pena con mucho dolor, y aunque a ustedes les asombre, si es que pena por un hombre, mientras más pene mejor. En general los brindis abordan temas más bien jocosos, en este caso brindamos por la suegra y por la mujer soltera. También podemos hacer brindis por oficios, por ejemplo: brindo, dijo un auxiliar, señorita, venga, venga, antes que el médico intervenga, yo la tengo que auscultar. Yo la debo respetar, pues esa es mi vocación. Si hablamos de educación, la mía no ha sido mucha. Debe estar usted pilucha para tomarle la presión. Otro brindis por oficio y también por travesura dice así: un lustrabota en la plaza, yo brindo, dijo y lustraba, a una rubia que encontraba de piernas harto buenaza. Con un espejo el carnaza empañado por la lluvia, disimulado la estudia y ella lo increpa: ¡grosero! Usted no es un caballero, pero usted tampoco es rubia. Finalmente, también existen brindis por temas más bien reflexivos. Por ejemplo: voy a brindar por la sombra que está en todos mis costados, me acompaña a todos lados y hasta el piso me lo alfombra. Si yo me asombro, se asombra, si me acuesto, queda en paz. Es mi extensión y además nunca he perdido de vista que el día que yo no exista, seré sombra y nada más. Otro brindis un poco más reflexivo y que es bastante contemporáneo, dice así: brindo, dijo un inmigrante, lejos de su país de origen. Por mi cara de aborigen la humillación es constante. En el andén del aguante abordo un tren sin regreso, porque unos esquivos pesos no aliviaron mis problemas, y al escapar de un sistema, en otro me quedé preso. Aprovechamos este momento alrededor de los brindis para hacer una aclaración. Recordemos que los brindis son estas décimas que tienen un tema en particular y que se dicen o se expresan en un contexto festivo, pero se suelen malinterpretar o mal nombrar confundiéndolo con la paya. Es muy común decir y escuchar: oye, tírate una paya, oye, que estuvo buena tu paya. Pero en realidad los brindis son aprendidos, son estructuras poéticas que uno se aprendió y que muchas veces son parte del repertorio tradicional, pero la paya es siempre una poesía improvisada que se da en un duelo o diálogo entre dos o más payadores. Por lo tanto, una paya nunca va a ser aprendida. Y para cerrar este tema entonces, por el desierto florido que brota mágicamente, yo brindo porque la gente le gusta su colorido. Tienen bello parecido mis versos y su color, por eso no habrá dolor si un día después de muerto, igual que flor del desierto, vuelvo a nacer payador. Ahora vamos a interpretar un verso compuesto por Nicolás Inostroza justamente, que está interpretado en la entonación tradicional llamada la colchagüina. Y es un verso por fundamento a lo humano, de función educativa, porque habla justamente del canto a lo poeta. Y este verso se glosa la siguiente cuarteta. Este canto es poesía, se transpone la guitarra. Son muchas las melodías, por noticias o por farra. En su construcción tiene definida forma. El verso en su construcción tiene definida forma, respetando fiel la norma de rimas con precisión, vocablos con intención, uniendo noches y días, cantándole a la querida, a la vida y al amor. Brota el verso como flor, este canto es poesía. Este canto es poesía, se entona de mil maneras. Este canto es poesía, se entona. Queridos y estimadas radioescuchas, este programa Canto, Poesía y Melodías ha sido posible gracias a la postulación que hicimos junto a Nicolás al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Cultura y las Artes, versión 2017. Este proyecto nos permitió hacer presentaciones de difusión del canto a lo poeta desde la quinta hasta la octava región de Chile. También permitió recopilar información sobre el canto a lo poeta financió las entrevistas que hicimos a los cultores cuyos extractos hemos mostrado en algunos de los programas y además permitió montar un sitio web cantoalopoeta.cl donde se condensa toda la información que hemos trabajado durante el proyecto Canto, Poesía y Melodías. A través de cantoalopoeta.cl, que también tiene una versión en Facebook, pueden ustedes hacer comentarios, preguntas y vamos a ir conversando del canto a lo poeta a través de este sitio. Esperamos que el contenido de la página web y también de los programas radiales sean de su agrado, hayan sido útiles en relación a atesorar, valorar y salvaguardar el patrimonio implicado en el canto a lo poeta y esperamos de ustedes alguna retroalimentación al respecto. Para eso pueden usar el correo contacto@cantoalopoeta.cl y nosotros estaremos muy gustosos de recibir sus mensajes y de contestarlos también para mantener una comunicación fluida. Un elemento que es fundamental también dentro de nuestras tradiciones son las adivinanzas, que justamente también se dan en contextos festivos o de diversión. Muchas veces las adivinanzas también tienen esta estructura poética como una cuarteta o con vocablos octosilábicos. Ahora vamos a dar tres adivinanzas que son parte de un concurso especial. Vamos a dar las adivinanzas y nos tienen que enviar sus respuestas a nuestro correo que es contacto@cantoalopoeta.cl. Vamos a elegir un ganador y lo vamos a anunciar en el próximo programa donde vamos a también anunciar el premio sorpresa. Primera adivinanza. De lejanas tierras vengo, pintado de mil colores, buscando la arenga arenga y empobreciendo señores. De lejanas tierras vengo, pintado de mil colores, buscando la arenga arenga y empobreciendo señores. Atención, adivinanza número 2. Pa' bailar me pongo la capa, sin capa no puedo bailar. Pa' bailar me saco la capa, con capa no puedo bailar. Pa' bailar me pongo la capa, sin capa no puedo bailar. Pa' bailar me saco la capa, con capa no puedo bailar. Y finalmente, adivinanza número 3, atención. Toda la noche la paso con la boca vuelta arriba, esperando que me caiga un pedazo de carne viva. Toda la noche la paso con la boca vuelta arriba, esperando que me caiga un pedazo de carne viva. Recuerden entonces de mandarnos sus respuestas al correo contacto@cantoalopoeta.cl y al ganador le vamos a dar un hermoso premio sorpresa. Volvemos a citar a Fidel Sepúlveda Llanos. El canto a lo poeta se construye sobre la base de la atención a lo importante de lo aparentemente insignificante. El octosílabo es un verso menor, aparentemente fácil para decir las cosas de manera simple. Recordemos que el canto a lo poeta tiene como una estructura básica el vocablo octosilábico. Esto quiere decir que es una frase de 8 sonidos sílaba. Así, las cuartetas, las décimas y los versos a lo poeta son todos construidos en base a un vocablo octosilábico. Pero de acuerdo a lo que dice la poesía, esta se va a referir a un fundado o fundamento particular. Entonces, Nicolás, cuéntanos, ¿a qué se refieren los fundados a lo humano? Los fundados o fundamentos a lo humano pueden referirse a múltiples temáticas del diario vivir de las personas o de los poetas. Por ejemplo, pueden existir fundamentos por acontecimientos, como el paso de cometas, elecciones presidenciales, algún fallecimiento, alguna situación que el poeta quiera transmitir. Otros fundamentos son, por ejemplo, el de astronomía, de geografía, de aritmética y de otras ciencias. El fundamento de literatura, por ejemplo, habla de naturaleza. Por su parte, la ponderación es un fundamento por travesura que hace exageración de la realidad. También existen fundamentos de parabienes a los novios, hay fundamentos por amor, hay un sinnúmero de situaciones amorosas que el poeta describe. También existen los contrapuntos, donde se describe en verso un enfrentamiento poético entre dos elementos contrarios. A modo de ejemplo, voy a referir un verso que es de Vitalicio Ulloa, un poeta que era de la comuna del Tabo. El fundado es por travesura y la cuarteta dice así: El infierno se inundó, le llovió por todos lados. Salvando a los condenados, el diablo también se ahogó. Es cosa de no creer lo que contó un ajuerino, de esos que trae el camino y que aquí vino a caer. Dijo el hombre en su saber, pues otro se lo contó, que la lluvia que cayó dejó la gran pelotera y al caer de tal manera el infierno se inundó. Creerlo claro que cuesta, pero ocurren los sucesos. De nada valen los rezos, pues todo se va a la cresta. Al llover a toda orquesta quedaron todos mojados. Contaron los enojados, hubo lluvia pa' toito, y que el averno maldito le llovió por todos lados. Dicen que estuvo lloviendo varios días sin parar, que llegaba a retumbar el agua que estaba cayendo. Que éstas fueron cubriendo niveles inesperados, problemas desesperados le tocó al diablo enfrentar, se vio obligado a nadar salvando a los condenados. La emergencia fue total, enorme la confusión. ¿A quién pedir salvación en desbarajuste tal? Pero aunque nadando mal el maligno se arriesgó, a cuantos pudo sacó braceando por todos lados, y salvando a descarriados el diablo también se ahogó. Esa ejemplar valentía arriba se comentó, aunque también se entendió como pena compartida. Por eso fue ese día, en medio del desconsuelo, unos ángeles en vuelo buscaron el arrejao y a Lucifer condenado se lo llevaron para el cielo. Continuando con algunos ejemplos, presentaremos décimas de distintos poetas que hacen alusión a distintos fundamentos. En primer lugar, un verso por acontecimiento que es de Rosa Araneda sobre el combate naval de Iquique. La décima de ejemplo que tomaremos dice: en la bahía de Iquique fue el combate de opinión. El Huáscar con su espolón echó a la Esmeralda a pique. Mas la Independencia al dique no pudo ir a la ligera, porque quedó la altanera brindada para podrirse sin que pudiera batirse por las naves de madera. Otro verso de otro fundamento que encontramos es de Adolfo Reyes, que hace un verso por el culebrón, que este sería un verso por travesura. Tenía el monstruo una panza del mismo color de tierra, y era el lomo como sierra, capaz de toda acechanza. Cada diente era una lanza que daba miedo al mirar. El ojo hacía brillar como un carbón encendido, y de este monstruo bandido tengo un cuento que contar. Después Adolfo Reyes continúa hablándonos sobre el culebrón. Otro fundamento tradicional tiene que ver con los oficios. Se le llama fundamento por oficio a la poesía en que se describe un oficio o varios oficios. En este caso les presentaré una décima de un verso de mi autoría que fue presentado al concurso nacional de la Agenpoch el año 2017 y que es justamente por oficio y por travesura también. Fui orfebre y escultor, fui payaso y trapecista, fui editor de una revista y en la tele animador. En radio era locutor, también ministro de fe. Atendí un salón de té antes de ser banquetero. No le miento, soy sincero, 100 oficios practiqué. Otro tipo de fundamento son los parabienes. En este caso, otra vez citando a Rosa Araneda, podemos decir una décima por un fundamento de parabienes. Por fin viva la compañía de la leal celebración, que se haya tan buena unión en esta humilde cabaña. Si el espejo no se empaña, disfruten de los amores, con los placeres mayores en el momento veloz, digamos a una voz, vivan los novios, señores. A continuación quisiéramos compartir con ustedes un pedacito de un audio muy especial que aparece en el disco Canto Campesino de Chile Central, que es una recopilación de los registros realizados por María Esther Greve Vicuña entre los años 1962 y 1971. Y este es un verso por Fundado de Literatura de Juan Olmos, que se registró en San Pedro de Melipilla en 1964. Pongan especial atención en la entonación, porque trae un relauche. Esto quiere decir que es una frase que se repite en cada décima. Y en este caso, el relauche dice así: la aprendiste, sí, se te olvidará. El agua para continuar hablando de esta hermosa tradición del canto a lo poeta y específicamente del canto a lo humano, tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Elba Gálvez, que es nuestra compañera del taller de canto a lo poeta de Algarrobo. Hemos compartido ya varios años en este taller y la invitamos a nuestro programa para que ella nos cuente su experiencia y además que nos muestre algunas de sus creaciones. Así que Elba, te dejo libre el micrófono para que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia de viaje y de aprendizaje con esto del canto a lo poeta. Bueno, primero parte de un taller que se hizo acá en el Tabo y yo iba a escuchar. Entonces, primera vez que yo me había escuchado esto, porque antes yo no había escuchado este tipo de canto. Entonces me llamó mucho la atención por la lírica que tiene, por la poesía, por la métrica y el canto, como un canto distinto. Entonces a mí me gustó mucho esto y todo lo que he hecho esto es base a un conocimiento nuevo, es un conocer, un aprendizaje nuevo. Primero empezamos a hacer poesía, versos, que no fue tan sencillo, y luego empezamos a estudiar melodías. Bueno, y este año estamos en la guitarra, entonces ha ido creciendo el conocimiento. Tanto a ti como a mí me pasó lo mismo. Yo tampoco tenía este conocimiento desde antes y cuando nos encontramos con este taller de los maestros Madariaga, ¿cierto? Aprendimos de esta tradición y aprendimos también a componer. Entonces, otra parte de la invitación que te queríamos hacer al programa era justamente que pudieras mostrar parte de tus creaciones, porque además de que son muy bonitas, también Elba es muy elogiada por su voz. Así que la vamos a pololear aquí para que ojalá nos pueda cantar un poquito. Bueno, tengo un verso cuyo fundamento es la tercera edad. Y bueno, Nico me podría acompañar. Yo estoy aprendiendo recién guitarra y podría cantar una décima de este verso. Bueno, la cuarteta de este verso es el siguiente: viviendo un mundo mejor, haré lo que más yo pueda, dar comprensión y amor que buenamente se hereda. No pensé que llegaría a esta tercera edad. ¿Qué fuerza de gravedad en el cuerpo afectaría? Lo tomo con alegría y también con mucho honor. Pasen el doctor, más las ansias de aprender, me hacen aún más crecer, viviendo un mundo mejor. Bueno, la melodía anterior era la melodía común. La otra décima, cuyo fundamento es las abejas, en la melodía colchagüina, y su cuarteta es: entre cantos y zumbidos van volando y van danzando, flores van polinizando, preservarlas es sabido. Doña Juana la abejita, feliz vive en nuestro mundo. Doña Juana la abejita, feliz vive en nuestro mundo. Aspira lo más profundo de todas las florecitas. Ella es muy erudita en el arte de hacer nido, aunque no tiene tiene marido, con esmero trabajando, miel muy buena cosechando, entre cantos y zumbidos. Muchas gracias, Elba, por mostrarnos y compartir con nosotros tus creaciones y tu voz también. Y también queda el micrófono a tu disposición, a ver si quieres agregar algo o hacer algún comentario. Pero por parte de Nicolás y por parte mía también, muchas gracias. Bueno, la que debe dar gracias soy yo, gracias a ustedes, y les deseo lo mejor en este trabajo hermoso que están realizando. Así que, chiquillos, yo los felicito por esta maravillosa labor y entrega. Gracias, Elba, por tus palabras de aliento. Y gracias también a los maestros Madariaga, que fueron los que nos permitieron desarrollar esta capacidad de componer poesía. Porque como el mismo don Arnoldo Madariaga en cine dice, si fuéramos más poetas, el mundo sería mucho mejor. Les contábamos anteriormente que a través de este proyecto Canto, Poesía y Melodías pudimos recorrer parte de la zona central de Chile, realizando talleres sobre la composición de la poesía, los toqueos de la guitarra y también contando la historia del canto a lo poeta. Y fueron en esas sesiones de taller que muchas personas nos preguntaban sobre la obra de Violeta Parra y su relación con el canto a lo poeta. Y en realidad, pensando sobre eso, tal vez Violeta Parra no fue una cantora a lo poeta, pero sí fue una cantora y una artista consagrada integral. Entonces tal vez su obra no debiera ser juzgada solamente a través de la óptica del canto a lo poeta. Es cierto que su biografía está hecha en décimas. Muchas de esas décimas se han convertido también en canciones de raíz folclórica y que ya se han convertido en verdaderos clásicos del folclore chileno y que también han transgredido los límites de Chile. Es reconocida en el mundo entero. El día 25 de agosto del 2017 en Santiago se realizó un evento llamado Violeta Parra en décimas, donde entre los expositores estaba Francisco Astorga Redondo, y él justamente mencionó que Violeta Parra funcionó como una plataforma de puesta en valor de los cultores. O sea, ella fue finalmente la transmisora del valor del patrimonio que encierra esto del canto a lo poeta, ya sea en su disco y también dedicando mucho de su tiempo a la recopilación de estos versos. Y son acciones como esa, como las que realizó Violeta Parra, María Esther Greve, Manuel Dannemann y muchas otras personas, las que permiten que una pieza musical o una poesía en especial traspase las generaciones y permanezca en la memoria del pueblo. Sobre ese tema nos habla un poco la señora Ida Correa, de la comuna de Las Cabras, que nosotros fuimos a visitar durante el desarrollo de este proyecto, y cuando hablamos de la poesía y si ella tenía algún poeta favorito, nos contó que ella también tenía sus propias creaciones, pero tenía por ahí un poeta y algunas poesías que eran de su predilección. Bueno, yo tengo hartos versos, tengo un cuaderno ahí ordenadito porque ando buscando el financiamiento, pero me gustan mucho los versos de don Santiago Vara, él vive en Rancagua. Muy buen poeta. Hay hartos poetas, sí, porque también está don Sergio Vera en Rancagua. Muy bueno. Él canta poco, pero él lo acompañan con música de fondo y él declama sus versos de una forma maravillosa. Pero a mí personalmente me gustan los versos de Santiago Vara y él siempre me ha regalado versos y me autoriza a cantarlo. Incluso escribí una tonada para que la cantara yo o una cantora de Sagrada Familia que se llama Mauricia Saavedra. Y dijo, la puede cantar usted cuando usted la necesite y cuando no, usted, me dijo a mí. Y es muy bonita la tonada, así que la cantamos. Pero los versos me encantan los de él. Hay uno por el amor que dice, cuando el amor se cultiva con esmero y sin engaño, por más que pasen los años, mantiene su llama viva. Es mirar siempre hacia arriba, sumar y nunca restar. Es saber interpretar lo que las almas reclaman cuando dos seres que se aman a fuego mandan tocar. Se llama Cuando el amor se cultiva. También hay uno por la guitarra que dice, llegaste un día a mis brazos, acariciada quimera, como si la primavera me premiara con su paso. Yo te acuné en mi regazo y te acogí con esmero, que me acompañes, espero, por el resto de mis días. Guitarra, guitarra mía, te quiero porque te quiero. Queridos y estimadas radioescuchas, estamos llegando al final de nuestro programa radial Canto, Poesía y Melodías, que en esta segunda edición se dedicó al canto a lo humano. vamos a dejar los invitados a que participen de nuestro concurso de las adivinanzas tradicionales. Son 3 adivinanzas y le voy a pedir aquí a Nicolás Inostroza que nos ayude a recordar. Adivinanza número 1. De lejanas tierras vengo, pintado de 1000 colores, buscando la arenga arenga y empobreciendo señores. De lejanas tierras vengo, pintado de 1000 colores, buscando la arenga arenga y empobreciendo señores. Adivinanza número 2. Pa' bailar me pongo la capa, sin capa no puedo bailar. Pa' bailar me saco la capa, con capa no puedo bailar. Pa' bailar me pongo la capa, sin capa no puedo bailar. Pa' bailar me saco la capa, con capa no puedo bailar. Y finalmente la adivinanza número 3. Toda la noche la paso con la boca vuelta arriba, esperando que me caiga un pedazo de carne viva. Toda la noche la paso con la boca vuelta arriba, esperando que me caiga un pedazo de carne viva. Ahí están entonces nuestras 3 adivinanzas de la tradición y esperamos sus respuestas al correo contacto@cantoalopoeta.cl. Vamos a anunciar los ganadores en el próximo programa y ahí también vamos a anunciar el premio sorpresa. Agradecemos su compañía en este programa y esperamos contar con la misma audiencia para nuestra próxima edición del programa Canto, Poesía y Melodías. Y vamos a despedir entonces este programa con un contrapunto, es decir, un diálogo entre 2 elementos que en este caso son de fundamento muy a la humano, que son el piñén y el jabón. Son de nuestra autoría y están interpretados justamente por nosotros. El piñén será Nicolás Inostroza y Francisca Brieva será el jabón. Muchas gracias por su sintonía. Gracias, hasta el próximo capítulo. Alegremente soy piñén y soy inmundo. Yo saludo alegremente, soy piñén y soy inmundo. Soy famoso en todo el mundo por ser sucio y maloliente. Nadie queda indiferente frente a este que han de ver. Algunos han de temer, pues soy caja de Pandora. Declaro sin más demora, mugriento gusto de ser. Soy jabón y me presento entre espuma y buen color. Soy jabón y me presento entre espuma y buen color. Yo elimino el hedor, es muy cierto, yo no miento. Soy un muy antiguo invento. Tengo que temer, pues soy muy escurridizo. Nada. nada tengo que temer, pues soy muy escurridizo. Aparezco en los rollizos, yo muy bien me sé esconder. Si me quiere conocer, algo le voy a contar. El cuello he de disfrutar, las orejas y tobillos. Pa' que usted quede pillo, me reservo algún lugar. Tanta confianza se tiene, usted amigo tan cochino. Tanta confianza se tiene, usted amigo tan cochino. Cambiaré yo su destino, lo impoluto ya se viene. A mí nada me detiene. Refriego con fervor, pues soy un jabón en barra. Al que quiera y me agarra, doy limpieza y buen olor. Sí, mi amigo Saponino, claro que me tengo fe. Sí, mi amigo Saponino, claro que me tengo fe. Soy tan viejo como usted. Formo parte del camino. Como una mancha de vino muy difícil de sacar. Nunca voy a terminar de estar entre los rincones. Este es uno de mis dones. Soy duro de eliminar. A los rincones complejos tengo otras soluciones. Para los rincones complejos tengo otras soluciones. Variadas aplicaciones, usted quedará perplejo. Lo dejaré como espejo. El jabón en barra falla, también soy líquido y gel. Doy la lucha sin cuartel, he ganado mil batallas. Algo nos parecemos, múltiple también yo soy. En algo nos parecemos, múltiple también yo soy. sabrá usted dónde estoy. Hasta que la lucha demos. Cuando frente a frente estemos, muy bien yo sabré prever pa' dónde mover mi ser entre orejas y guatita. Desde el poto a las patitas, siempre vuelvo a aparecer. Ay, mi amigo tan porfiado, ¿qué más le puedo decir? Ay, mi amigo tan porfiado, ¿qué más le puedo decir? Siempre habremos de existir, esto aún no se ha acabado. Jamás dejaré de lado la misión del buen olor, de la pureza y fulgor. Soy un ser indispensable, mi tarea es muy loable, conmigo vuelve el color. Ya me despido, mi amigo, desde el lugar más oscuro. Ya me despido, mi amigo, desde el lugar más oscuro. Aquí no hay nada de puro, hasta ahí nomás le di. Que discutió conmigo, terminemos como hermanos. Venga y démonos la mano, un abrazo bien fraterno. Espero volver a verlo, que esto no haya sido en vano. Pegando la despedida, le agradezco el contrapunto. Pegando la despedida, le agradezco el contrapunto. Pero no estaré ni a punto de abrazarlo en este día. Que siga la poesía, aunque mano no estrechemos. De algún damos por terminada la edición de nuestro programa Canto, Poesía y Melodías, dedicado a la difusión de la tradición chilena del canto a lo poeta. Recuerde que este y otros contenidos pueden ser revisados en el portal web cantoalopoeta.cl, donde también puede dejarnos sus comentarios y sugerencias. Agradecemos su compañía y esperamos contar con la misma audiencia en la próxima edición de nuestro programa. Muchas gracias.